Hola, buenas tardes. Estamos aquí en el 101.8 de vuestra FM, en Radio Topo. Hoy tenemos aquí a un militante de Illescas Castilla que nos va a contar un poco la represión que están sufriendo allí en la capital del estado, en Madrid, con las protestas que allí están teniendo lugar. De Gamonal y a la que pues la ya habitual represión de la delegación del gobierno, de la delegada Cristina Cifuentes, pues tan habituados nos tiene. Hola. Hola, buenas. Bueno, pues eso, coméntanos un poco lo que ha ocurrido estos días allí. Sí, bueno, pues como en muchos otros puntos de Castilla o de otras ciudades del estado, pues se han convocado convocatorias, concentraciones de apoyo a Gamonal, a la lucha vecinal del barrio de Gamonal en Burgos. Y bueno, pues en Madrid hay un nivel de crispación ya bastante alto, al igual que en otras ciudades, y bueno, pues esa concentración, pues la primera concentración que hubo hace un par de días, pues no se quedó solo en concentración, sino que luego hubo un toma a las calles, o una marcha, una manifestación, cortando el tráfico por el centro, y bueno, se intentó llegar a Génova, a la sede del Partido Popular, donde se habían colocado unas vallas. Y bueno, pues ahí ya se iba a finalizar la manifestación y bueno, pues enseguida ya empezó a haber pues lo típico, ¿no? De porrazos y demás, y cargas, y ya, pues bueno. Luego pues se tomó el centro por parte de la policía y bueno, se saldó con 14 detenidos, tres de ellos menores y uno de ellos un bombero. Y bueno, pues ayer se mantuvo otra vez otra convocatoria en apoyo a Gamonal, a los detenidos en Gamonal, pero también, claro, a los detenidos en Madrid. Y lo único que ahí nosotros, pues estábamos en otro espacio, donde también estaba habiendo represión, que era en la universidad, ¿no? Era lo de la charla que habíamos organizado y convocado en la universidad sobre pues, contra los juicios políticos a la juventud y bueno, en concreto en el caso del juicio que se está llevando a cabo estos días y estos meses en la Audiencia Nacional de los jóvenes vascos. ¿Nos podrías comentar un poco más o menos lo que ocurrió en la universidad? Sí, bueno, pues pedimos ya se han desarrollado ya varias actividades en Madrid bueno, pues en apoyo o simplemente informando, explicando sobre el caso de estos 40 jóvenes vascos, así como del otro juicio, otro macro proceso que se está dando ahora, del que se llama de las Herriko Tabernas, pero bueno, en verdad es un juicio a Batasuna. Y bueno, pues ha habido diversas charlas en Madrid, pero también en otros puntos de Castilla, y bueno, pues también en otros países se han desarrollado, incluso fuera de las fronteras del Estado español, ¿no? En Escocia y en Italia creo que se han desarrollado. Y demás. Y bueno, pues en Madrid concretamente, pues algunas habían convocado ya como Illescas, otras como pues con la plataforma de Madrid contra los juicios políticos en Euskal Herria y otros colectivos o centros sociales o espacios simplemente que pues bueno, querían escuchar esta otra voz en el conflicto. Y pues nada, Illescas solicitamos un espacio en la universidad. Y no se nos llegó a conceder. Pedimos el permiso y sacamos la propaganda antes de que ya estuviese cerrada la firma del decano. Y al día siguiente de salir la propaganda, pues bueno, ya la UBT y Delegación de Gobierno se hizo eco, llamó al decano de la Facultad de Geografía e Historia de la Complutense. Y bueno, pues presionando para que no se realizase, ¿no? Había también sí fallos de forma, un fallo de forma principalmente en esto y bueno, pues especialmente por la presión, ¿no? Ya que un fallo de forma pues siempre se puede solventar. Pero bueno, el caso es que no, pues bueno, no contábamos con el permiso con la cesión por parte del decanato, pero aún así nosotros decidimos seguir adelante con la convocatoria. El decanato tenía que comunicar, pues se tenía que cubrir las espaldas de obviamente no esa charla no se podía realizar porque no tenía permiso, pero bueno, nosotros de una manera u otra pues decidimos reunirnos pues para poder informarnos y hablar de este tema. Empezó a haber pues presiones por parte de distintos grupos y espectros políticos y sociales, pues bueno, nuevas generaciones del Partido Popular, lanzó la campaña así bastante potente por redes sociales, principalmente Twitter, contra la charla. También empezó a aparecer amenazas de grupos de extrema derecha y neonazis, amenazando pues tanto a la universidad, amenazándonos a nosotros, amenazando con reventar el acto. Y bueno, aún así nosotros decidimos ir para adelante. Nosotros consideramos que no había nada malo en esta charla. Se acusaba enseguida de que iba a ser un acto de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas, pero bueno, o sea, totalmente falso, lo sabemos ya de primeras. Y bueno, se empezaron a hacer eco también medios de comunicación como La Gaceta, Intereconomía, Libertad Digital, pero luego más adelante también La Razón, Europa Press y bueno, más medios, ¿no? Y bueno, pues nosotros decidimos ir para adelante, no íbamos a ceder a chantajes ni a amenazas y por supuesto no nos iban a afectar las calumnias y mentiras que se vertían sobre nosotros, pues bueno, lo típico ya luego de que se buscan unas historias para que a ellos les encaje en la cabeza, ¿no?, de que si conexiones, que si no sé qué, totalmente falsas. El aula en el que queríamos realizarla pues estaba cerrada, y nada, simplemente buscamos otro aula que estuviese abierta y ahí nos reunimos, nos juntamos alrededor de 100 personas y bueno, lo único sí que queríamos que ante la tensión que había y demás, pues que el acto debía desarrollarse así rápido y tal, pero bueno, dio tiempo perfectamente a que se desarrollase el acto, en realidad, ni las amenazas de delegación de gobierno, ni las amenazas de la prensa, ni las amenazas de los grupos de extrema derecha, ni de la UBT o otras asociaciones que politizadas, ¿no?, pararon el acto. El acto se realizó, se desarrolló hasta que pasadas las 6 de la tarde, cuando llevamos alrededor de 40 a 45 minutos de acto, pues un compañero que estaba en la parte de fuera pues nos informó de que el acto se iba a tener que suspender, que estaba llegando muchas unidades de antidisturbios y que por lo visto había un aviso de bomba. Nosotros ya sabíamos que era, que según lo más seguro es que fuese falso, pero bueno, el protocolo en estos casos siempre es pues se desaloja y se registra el espacio, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, la charla realmente le quedarían 5 o 10 minutos, bueno, la charla, la reunión, la explicación por parte de la gente de fuera. Nosotros también habíamos podido previamente presentar la historia de lo que había pasado, de todas las presiones que se habían sufrido, y también habíamos defendido el hecho de que no era ningún tipo de acto ilegal, que por mucho que le gustase o desease la UBT o delegación de gobierno de Cristina Cifuentes o sea quien sea, prohibir los actos, eso solo puede hacer un juez, y no había ninguna pronunciación por parte de ningún juez en contra de este acto. Y ahora sí que lo hubiese, nosotros consideramos que, como está recogido en la Carta de Derechos Humanos, se contempla el derecho también a la desobediencia y podríamos haberlo desarrollado. Y nos, y además pues eso, no, nos acogíamos también a los derechos de libertad de expresión y libertad de reunión que están recogidos en la Constitución, y que bueno, pues consideramos que no había pruebas de que se fuese a vulnerar ninguna ley como ellos pensaban, pero sí que se estaría vulnerando nuestros propios derechos de expresión y reunión. Entonces, bueno, pues en todo momento defendimos que esa charla tenía que seguir para adelante. Sí. De una manera o de otra, pues en este caso una reunión informativa y demás. ¿Nos puedes comentar algún otro ejemplo de represión que hayáis tenido así tan flagrante? La verdad es que esto de lo del aviso de bomba y desalojar una facultad donde están las dos bibliotecas más grandes de la Complutense es la primera vez que nos pasa. No había ocasiones tan grandes, y luego la repercusión mediática que tiene desalojar a miles de estudiantes de una facultad pública, pues a nivel mediático tampoco es la primera vez que pasa algo parecido, ¿no? Pero bueno, siempre en general en Madrid, pero también en otros puntos de Castilla donde es activa IESCA o otras organizaciones con las que siempre no suelen mencionar, como Izquierda Castellana, que bueno, Izquierda Castellana suele ser mencionada más veces en la prensa también con intereses de criminalización, pues enseguida que hay algún tipo de estallido social o de historia, enseguida nos relacionan con esas actividades, sin investigar ni siquiera si nada sobre nosotros, y enseguida pues viniendo a sacar que si esas convocatorias, esas acciones o no sé qué, están relacionadas con grupos nacionalistas de extrema izquierda, de antisistema, no sé qué, con conexiones en Euskal Herria, en el País Vasco, con Batasuna, ETA, enseguida hacen su plan para que todo encaje y demás, ¿no? Pero bueno, en la en general, nosotros no, ni nos desmarcamos ni nos marcamos. Ellos pueden decir lo que quieran, la gente que nos conoce y que está a nuestro alrededor y con la que trabajamos en el día a día en la política sabe lo que hacemos y lo que dejamos de hacer. Y sin más, ¿no? Esto es el caso también, por ejemplo, de pues en Madrid la fijación que tiene Cristina Cifuentes, pero también algunos miembros del sindicato de sindicatos policiales en la Brigada de Información de siempre mencionar Izquierda Castellana, Comuneros, Bucaneros, Yesca, hacen como su eje también con la coordinadora antifascista o ya se van a hacer poco, ha salido también la historia del triángulo anarquista de no sé qué, internacional. Y bueno, pues ahí van tirando de lo que ellos les parece bien para que encaje de cara al público, pero vamos, normalmente suele ser surrealista. Llega momentos en que son surrealistas, pero bueno, nosotros seguimos para adelante y desde luego no nos amedrentamos con nada de lo que nos echen, ¿no? Y este es el caso también que se ha ocurrido con Gamonal, ¿no? Con las protestas en Gamonal, en las que enseguida el Ministerio de Interior ha salido diciendo que había grupo, bueno, de los grupos violentos itinerantes que ya se ha demostrado que ya han salido diciendo que no tenían pruebas de la existencia de estos supuestos grupos itinerantes. Y bueno, pues también han dicho que había varios detenidos de Yesca y de Izquierda Castellana en Gamonal, lo cual han tenido que desmentir porque no es cierto, no hay ningún militante de Yesca detenido en Gamonal. Y luego es algo tan sencillo como mirar en nuestra página web, en la sección de contactos, en qué sitios tenemos asamblea, y en Burgos ahora mismo no hay asamblea como tal implantada. Entonces, nosotros, por supuesto, no nos desmarcamos para nada de lo que está ocurriendo en Gamonal y lo apoyamos. Y hemos hecho acciones en otros puntos de Castilla y estamos acudiendo a las convocatorias de apoyo, pero pues enseguida intenten buscar otros, pues, no cabezas de turco, sino un poco que les encaje la historia para poder deslegitimar públicamente o intentar criminalizar una protesta que al fin y al cabo es la autoorganización vecinal y el apoyo social que tiene, y bueno, y la realidad social que vive un barrio, pues en el que, por ejemplo, hay un 70% de paro juvenil, pues realmente les ha estallado entre las manos una situación que ha provocado la corrupción y el despotismo del Partido Popular y sus trequemanejes económicos en la sombra, ¿no? Y bueno, pues nosotros estamos acostumbrados a ello y seguimos apoyando a Gamonal y a las convocatorias de apoyo a Gamonal y a todas las convocatorias que nosotros consideremos, ¿no? Ellos no nos van a marcar qué cosas podemos hacer o no podemos hacer o demás, ¿no? Bueno, ¿nos podrías comentar un poco cuáles son la situación de los detenidos, si ya han salido allí en Madrid? Pues no tengo mucha información porque ya te digo, ayer yo concretamente estuve sobre todo liado con el tema de la universidad y era la primera vez que nos enfrentábamos a una situación así, intentamos ser también lo más responsables posible y lo único que sé de los primeros detenidos es que pues había 14 detenidos en total, aunque por la noche, en la misma noche se habla de 11 y por lo visto había 3 menores de edad que, bueno, pues iban ya estarían fuera ya que su periodo de espera salida es anterior, una vez detenido, sí que había un bombero que fue detenido ejerciendo de bombero, ¿no? Y cuando estaban apagando un contenedor que había en llamas y una discusión con unos antidisturbios, así un poco estúpida, pues decidieron detener a un bombero pues simplemente por ejercer lo que están haciendo, que era apagar un contenedor, que es su trabajo, ¿no? Y el resto de detenciones, pues en general suelen ser detenciones también arbitrarias, ¿no? Me lió a dar porrazos, a tirar botes a pelotas de goma o lo que sea, y a la que la gente pues está defendiendo o retirando lo que sea, pues detienen, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, de compañeros que han sido agredidos en el metro, ya no solo en Colón, que también, sino compañeros que estaban en Atocha, que no sé cuántos metros estará, pero vamos, esto a la Castellana para abajo. Sí. En el andén habían sido agredidos y, bueno, una compañera que de hecho tuvo mareos y tal, pero bueno, que hubo muchos contusionados y esto pues aprovecha por lo visto lo pues por el centro, era una caza, era pues a toda persona joven o así Pues enseguida pues, identificaban y bueno, pues algunos detenían y tal. Y también incluso en el Retiro, que es un parque muy grande en Madrid, cerraron todas las puertas con anti con policías y helicópteros volando muy bajo con focos, pues buscando gente que podía estar por el Retiro escondiéndose o simplemente estando en el Retiro, ¿no? Y hasta altas horas de la noche, ¿no? Que a las 12 pues se cierra ya el Retiro y demás. Y no sé más de la verdad de la situación del resto de detenidos ni de lo de ayer, porque ya te digo, estuve yo metido en la asistencia de la universidad y no estuve ocupado con eso. Pues bueno, parece que no, nos has hecho bastante buen resumen de la situación por allí en Madrid, Eso espero. en mi opinión. Y bueno, te voy a dejar ya un turno libre por si quieres decir alguna cosa más, si has visto que se te ha olvidado o lo que quieras. Bueno, pues lo primero agradeceros mucho tanto la entrevista para esta radio como el apoyo que está teniendo la lucha del barrio de Gamonal como otras luchas que han surgido en Castilla desde vuestro país, desde vuestro territorio. Y también agradecer a toda la gente que está levantando en todos los puntos de Castilla en apoyo a nuestros vecinos de Gamonal y en todos los puntos del Estado español, ¿no? Y también, bueno, pues en la línea de las charlas que desarrollamos y del apoyo a la campaña de Libre de los compañeros jóvenes vascos procesados, acuñamos también el lema de la solidaridad al compromiso que sacaron ellos y también lo hacemos como nuestro. Y bueno, pues hacer un llamamiento a la sociedad en todos los países, en Aragón, en Castilla, pero en todos los países, a que de la solidaridad, del comprender al que lucha, pues al compromiso, ¿no? A cada uno aportar lo que podamos, su granito de arena o su puñito de arena para construir lo que necesitamos, que es al fin y al cabo una sociedad mejor, o sea, cambiar las jodidas condiciones de vida de nuestros pueblos, ¿no? Así que pues eso, de pasar de la solidaridad al compromiso y un abrazo muy grande y muchas gracias a vosotros y a todas. Pues muchas gracias a ti desde aquí, desde Radio Topo, y muchas gracias por hacernos de corresponsal informal. Venga, un abrazo. Igualmente.